Acuérdate que nosotros teníamos estas conspiraciones, que justo pasa lo de Francisco, que justo pasa lo del cónclave, que justo ponen la película en streaming, que una de las noticias, y lo dijimos esta semana, es que varios cardenales que hacían parte de este cónclave habían visto la película para entender un poco, o sea, sabes, o sea, entender un poco el proceso desde una película. Y es brutal todo lo que está pasando. Yo no creo que el director se hubiera imaginado que esto iba a terminar tan bien para él. Funcionó. Muy bien, es un caso de éxito. Estaba leyendo por ahí, entre otras cosas que hemos leído relacionadas con cultura pop y el nuevo papa, Sí. que uno de los sacerdotes o cardenales que estuvo en la votación era hermano de Tony Sirico, Imagínate eso, el hasta los actor Sopranos. famoso por el actor famoso por su papel como Polly Walnuts en Los Soprano. Era el hermano. O sea, el hermano de Sí. Polly, el mafioso amigo de Tony Soprano, ayudó a elegir al nuevo papa. Es decir, la mafia está involucrada. Ahí, y hay pruebas, hay pruebas. Eso estuvo fantástico, eso lo compartió Complex. Mira, él era Benítez, el cardenal Benítez, el que estuvo en la película. Es el seleccionado como papa, lo que tú ¿Pero es dices. boliviano? Estoy buscando y no me sale la nacionalidad, pero ya te Ya digo. vamos a contarle a la gente si es boliviano o no el Papa de Cónclave, a ver si nos acercamos a lo que sucedió, lo que Vamos. acabamos de ver. Aquí está Janet Jackson, esto es Runaway y estas son las mañanas de la X-1039. Movistar en su mejor versión, ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta numeral 709 o movistar.com. Aplica en términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Mafe Terán me dice que es mexicano. Sí, es mexicano. El Acá está Papa de viendo Cónclave. su biografía, que termina siendo el Papa, que... y que está muy conectado con lo que está pasando actualmente. Es cuando la ficción, cuando dicen que la ficción y la realidad pueden ser tan parecidas. Y está pasando y pasó. Se acerca mucho, ¿no? Ahora, estéticamente hablando, hay que decirlo, porque también encontrábamos eso esta semana, y es que estéticamente la religión católica es muy atractiva. Sí. Es muy bonita. Cierto. Te tengo un dato que te Por puede favor, servir. para romper el hielo, Pues, sí. sí. Dime. En Nueva Zelanda hay 4 ovejas y media por cada ser humano. Para Exacto, que es como, sepas. hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Tú ¿Tú sabías? sabías que en Nueva Zelanda Yo quiero hay una. 4 ovejas por cada persona? Imagínate. Deberíamos tener una cabra chiquita acá. Deberíamos Y tenerla. que se enloquezca y Sí. que empuje todo lo que se encuentre, y aquí le abrimos los micrófonos. Sí. ¿Cuatro por el ser humano? 4 ovejas y media. Y media. 4 ovejas y media. ¿Tú has estado cerca de una oveja? Sí. Huelen horrible. No, yo no diría que los animales huelen horrible, a menos pues que A estén chichi. demasiado, demasiado embadurnados en sus propios excrementos, pero lo cual no suele pasar, lo cual no suele pasar, a menos que seas pues un cerdito, que los No, cerditos sí son una, bien y eso, cochinitos. y sabes que una oveja bebé, fui a Boyacá hace muchos años y vi una oveja bebé y dije, esta es mi oportunidad de alzar una oveja bebé. No sabes el error que cometí, Sí, ¿por qué? porque chiquita, entonces la alcé y boom, un olor a su Poderoso popó y chichi. chiquita Claro. bebé. Sí, no, yo la verdad es que cuando vas a visitar algún animal sabes que vas a Sí, oler obviamente. cosas que no necesariamente. Oye, Mudang, Mudeng. ¿ya creció? Ahí está. Sí. Estamos hablando de la hipopótama pigmeo que se tomó a la internet el año pasado. Ya Qué creció, poderoso que entonces. fue el fenómeno de Mudeng, ¿no? Memes, enojona. Claro, personalidad en La el gente Saturday Night Live. la representaron, iban Claro. allá solamente a verla y ya creció y pues como todo en esta vida ya pasó. Sí, va pasando de moda, va pasando de moda. Bueno, entonces voy a dar ese dato. Gracias, Alejandro. 4 ovejas y media por persona. Me contaron ayer Señor. que la fila digital para comprar las boletas de Bad Bunny alcanzó un número récord en la historia de las filas digitales en Colombia, que pues además no es una historia muy larga, pero igual. ¿Cuánto? Alcanzó el 500,000 de personas. Millón de personas haciendo fila digital para comprar boletas de Bad Bunny, me contaron ayer. Porque hasta el momento solo una fecha, ¿cierto? Solamente una fecha, pero parece que van a agregar más. ¿Van a abrir en el mismo lugar? Parece que van a agregar más en Bogotá. Perdón. No, si no se vayan por ahí. En Medellín, en Bogotá no. ¡En Bogotá no! ¿Y vendieron todo? Vendieron todo, agotaron la preventa, ya están en la venta, mejor dicho. Todo ya. Oye, qué cantidad de gente. Pero no ha pasado antes. Que en Shakira, que la fila digital de Shakira fueron 100,000 personas, ese era el récord. Entonces sí. Y Mr. Benito, knocked them out. ¿Por qué se genera eso? ¿Qué impulsa a la gente? A ver. Yo te digo, han hecho muy bien esa tarea de mercadeo. Sí, pero tengo pregunta. ¿Al último disco no le fue también, entre comillas, creo que no fue tan viral como el anterior? No fue tan grande como Un Verano Sin Ti. Eso. Es que Un Verano Sin Ti constituye como un antes y un después en la cultura moderna urbana. Y mira, viene de ahí. Y gente que soltó la mano de ese disco, gente que lo escuchaba, dijo, no, yo por ahí no me muevo, y soltaron manos. Puede ser. Yo lo que creo es que hicieron, es que hacen muy bien la tarea de mercadeo, pero también lo hablábamos ayer con varias personas que son cercanos al management de Bad Bunny, es que ha hecho tan bien el trabajo. ¿Que ya se va solo? Tan bien el trabajo. No, eso requiere, porque es que yo le decía a alguien, si tienes 70 millones de usuarios a los cuales hurgarle la vida digital, tienes como venderles cualquier cosa. Uno con 70 millones de seguidores, lo que llaman los mercadólogos la cantidad de puntos de datos, los data points, la cantidad de cosas que vas dejando tú en la medida en que vas llegando al perfil de Bad Bunny en Instagram o al perfil de Bad Bunny en Spotify. Sí. La cantidad de galleticas, de cookies que vas dejando, sí, claro, en tu camino. Ellos saben todo de ti. Todo. El management de Bad Bunny sabe absolutamente todo de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres chique? ¿Qué oíste? ¿Cómo lo oíste? ¿A quién se lo mandaste? ¿A quién se lo mandaste? ¿Qué comentaste? ¿Qué compraste en Instagram? ¿A dónde fuiste después de que estoqueaste a Benito un rato? ¿Sabes el producto? Claro, saben todo. ¿Cómo no te van a vender 3-4 estadios? Creo que van a vender un estadio, ¿qué? Un en España. Sí. Creo que van a vender como 10 estadios. Es increíble, eso es increíble. Ahora, ayer también me encontré, pero como está pasando ahora con todo, con quejas de revendedores. Ah, no, y eso está, eso va a estar desatado. Que porque ahora se están haciendo como unas convocatorias para invertir. Claro. Entonces tú inviertes es una cosa loquísima. Tengan cuidado ya con eso. No, miren, vayan a la fija a los lugares que son, porque los pueden estafar. Hay también, hablando de clickbait, de... ¿Cuál titular? El titular en LinkedIn que está de moda hoy. ¿Elmo? No es Elmo. ¿Es otro? No, como experto en marketing digital, estas son las 5 lecciones de branding y uso de la inteligencia artificial que nos deja la elección del Papa León XIV. ¿Ya? Ya. Ya están circulando los gurús de mercadeo, ¿no? En LinkedIn ya están sacando y ahí están los 5 lecciones ahí. Que el Papa, no, pues por supuesto que no, 5 lecciones que el Papa León XIV nos deja para poder manejar tu marca personal. No, él nunca lo hizo tampoco. Exacto. Sí, ahora estaba leyendo en TMZ que León XIV, antes de ser León XIV, se parchó a ver Cónclave. ¿Viste? Acá sí damos información veraz, real. Sí, claro, aquí damos la información les como dijimos. Tiene que ser. Nos oyen y nos creen. Todos. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. Please stay. I want you, I need you, oh God, I need These beautiful things that I've got. Mr. Benson Boone, que está próximo a lanzar un nuevo disco que se llama American Heart. ¿Tú crees que le alcance? Sí, claro, bueno, lo va a hacer. Perfecto, está ahora, bien. Pues tiene Beautiful Things, pero las otras, y las otras canciones están buenas, pero no, pues le ya va a alcanzar. Sí, ya. Difícil, es difícil mantenerse vigente. Pues ese es mi temor con Lola Young, sigo diciendo. Ella, particularmente. Claro. Sí, claro. Porque qué buena es. Hay actualización en la demanda de Drake con Kendrick. ¿Qué pasó? Universal Music presentó una moción para desestimar la demanda por difamación, escribiendo que las acusaciones de Drake contra el gigante de la música no son más que el intento de él por salvar la cara de su fallida batalla de rap con Lamar. Dice que todo está bajo el marco de la libertad de expresión, todo lo que dijo Kendrick en el Super Bowl, y que pues ya no tiene sentido este tipo de demandas, que por favor la desestimen. Que desestimen la demanda. Imagínate. Entonces. ¿Eso cuándo se acabará? ¿Quién sabe? ¿Es plata? Claro. ¿Pero quién le va a dar plata a quién? Porque como va Drake, no creo que gane. No, esa demanda, eso va a seguir ahí dándolo ahora como a modo de ¿noticia? Exactamente. Ah. Para hacer billetes, eso es puro, haciéndole plata a las noticias. Y a los dos artistas. ¿Sí? Puro digital. Sí. Eso es free press. Y actualizan cada tiempito, cada 15 días, cada no dejemos morir esto. No, cada cierto tiempo ellos tienen un chinomático. Chinomático. Ellos tienen ahí un periodista y dicen, no, bueno, venga, usted. ¿Qué chinomático que vendría siendo para nosotros? ¿Un supernumerario? Sí. Ellos tienen un chinomático periodístico que está actualizado y tiene que pasar el reporte. ¿Cómo le fue a Kendrick en las conversaciones digitales hoy? Mire, esto generó 2 millones de impresiones hoy, 200,000 replies, tantas conversaciones, porque eso también ellos van diciendo esto. Sí, todo es números y todo es plata. Todo. Uno ya se está enloqueciendo, está como la señora del meme que ve números. Uno amanece a ver números, se acuesta viendo pero números. Pero siempre ha sido así. Pero ahora dependemos más de esos números, ¿no? No, es que ahorita generamos más esclavitud. No, pero siempre ha sido. Que el like, siempre. Que el usuario, que el engagement. Esos sí, son claro. Nuevos. Claro, pero hace tiempos. Desde las épocas de los Grateful Dead. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí, ¿tanto claro. tiempo? Sí, claro, los Grateful Dead. Pero uno como ser humano normal que va al restaurante a almorzar tranquilamente. Ahora los números importan más. No, siguen siendo tan valiosos como lo eran antes, porque a la final generan dinero, pero sí, generan dinero, hacen plata y pero siempre ha sido así, siempre. Y siempre hay un combo de personas que está dispuesta a regalar todo eso. Ese es el problema. Claro, es el gran problema. El problema del complejo industrial del entretenimiento es la instrumentalización de los públicos. Pero siempre ha sido así. ¿O tú crees que Michael Jackson no instrumentalizó públicos? ¿Ya? ¿Viste? Claro que no. Claro. Sesgos de confirmación, Diana, tú. Soy yo, lo reconozco, Alejandro. Oye, solamente lo que quieres oír. Ves solamente lo que quieres ver. ¿Cómo es lo que no se sabe, no se sufre? Así es, la ignorancia es felicidad, el conocimiento es poder. En cualquiera de las dos instancias, estamos muy jodidos. Ya perdimos. Mira, aquí está Kendrick Lamar con SZA. Pensé que te ibas a poner Mars Volta. Esto no lo voy a hacer. Luther. If this world were mine. Hey, Roma, no. La Taylor Swift. Ya ni siquiera que nos ha dejado descansar estos días, ¿no? Pues es que ¿qué más puede hacer Taylor Swift ya? Ya estuvo. Bien, hizo su plata. Harta. Yo pensé que iban a terminar después de esa gira con el señor Kelsey. ¿Y no? Pues noticias de rompimiento no sé. No, yo creo que eso está ahí andando. Yo pensé que sí estaba, era un negocito de contrato, de lo que hemos hablado, todo es publicidad, nada es real. ¡Nada es real! ¡Ah! Nada del mundo es real. Oye, si tú tuvieras la posibilidad de sacar un producto tuyo, ¿qué sacarías? Una salsa picante. Y un libro, pues obviamente estoy... Ya el libro lo tienes. Por el amor de Dios, ¿cuándo es que falta voy a sacar otro. Ese libro? María. Y así ilustrado por ti. Te pido, por favor. Escrito por Alejandro Marín. Con ilustraciones de Alejandro Marín. Tú las tienes, es que tú ya tienes. ¿Cuáles son los libros más vendidos en la...? ¿Quieres? Sí. Vamos pues por eso. Ayer en la reunión que tuvimos con la embajadora de Canadá, dijo alguien en esa reunión que acá hace mucha falta mucha literatura sobre música, educación musical. Y pensé, ese sería un muy buen libro de Alejandro Marín. ¿Cómo es? Algo así como tipo autoayuda, ¿no? Como... ya. ¿Cómo triunfar en el mundo de la música por Alejandro Marín? Sería un libro muy pero exitoso. ¿Y qué tal que no le funcione a alguien por talento y te eche la culpa? Ah, sí, claro, seguramente. Pues, lo más importante es el talento. Claro, pero la mayor, pero 25 o 20 historias sobre cómo se triunfa en la música, una cosa así, y sé que sea un bestseller por eso, pues porque a la final la gente quiere saber. Que a la gente le gusta que le digan qué hacer. Así es más fácil seguir mucho más sencillo, mucho más sencillo. Pero algunos no saben seguir, es una contrariedad todo en esta humanidad. Entonces está El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas y está reseñado por diferentes editoriales. Ok, mira, y tú no ni siquiera lo has empezado. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Ni siquiera lo has empezado, Alejandro. Sí, vi por ahí a Juanita Kremer hablando con ella, con la autora. Ah, ¿hablaron? Sí, por ahí la vi, sí, en redes sociales, sí. Bueno. ¿Qué más hay en ese? Entonces tenemos La microbiota estresada. La microbiota estresada, no lo voy a leer. Me lo pierdo Dolores sin falta, como dices tú, me lo pierdo sin falta. Globalismo de Agustín Laje, El arte de la guerra. De Sun Tzu. Sí, señor. Qué difícil que es de leer ese libro. Yo decidí no pasar por ahí. ¿Abandonaste? Sí, porque intenté. Hay cosas que ya está bien. Hay cosas que dejar no. ir. No, y en serio, como recomendación, yo sé que hay mucha gente que le cuesta dejar a mitad cosas y prefieren terminar algo que no les gusta, pero no lo hagan. Hay muchas cosas por leer. También por acá está Mi lugar en el árbol genealógico de Gloria Sierra, Vírgenes y toxicómanos de Mario Mendoza, Llorar, reír, vivir, simplemente, Yoko y Kenji, está La pareja no existe, de Nilda Shirabiglio. Ok. El arca del zodiaco, Alma maestra, esto depende de las editoriales también. Cabezas en la venta, lo que te dije, el libro de Rick Rubin también está por ahí. Migrantes, ven, te doy más nombres. No, ya, un año de soledad, podemos hacer los mil que tengo acá. No. Déjame, yo hago los mil, claro que sí. Vamos con nueva música. Aquí está Loaded Honey, Lydia Kito. Es Marvin Gaye. Josh Lloyd. Esto se llama Don't Speak. Loaded Honey, en las mañanas de la X. Loaded Honey. Francisco Toquica me está escribiendo, Diana, está diciendo que en la Filbo él es el dueño de Caín Press. Sí, señor. Es una de las editoriales, de nuestras editoriales favoritas. Sí, señor, gran editorial. Me está diciendo que lanzó una miel picante. Ah, él la lanzó. Ya me dieron ganas de comer pollito con miel picante por culpa de... Francisco, voy a mandar por unos libros que le mandé comprar. Entonces, ¿sí? Si tiene una muestrica de miel... Que mande la muestra, que sacó poquitas. Si tienes una muestra de Francisco Toquica. Saludos a Igor. Tú nunca has sido muy de picante, ¿no? ¿Cierto? Nunca. Ni de limón. Y sé que genero rechazo por eso. ¿Sí? ¿Tú crees? No. Sí, no, porque mira, la gente que dice como, no te comes una chuleta con limón. No, porque el limón le quita el sabor a todo. Todo queda sabiendo a limón. Cómanse un limón. Y no gasten la plata en una chuleta. Me escribió Epska. El oyente. Sí, la oyente. Ah, es una chica. Sí. ¿Sully qué? Podría ser Sully Harrison Project. No, pero ese es otro. Él sí es chico. Creo que es su nombre, sí. Ok, ok. Dice, un buen tema para animales de radio, literatura y libros. I don't know. Literatura y música. Sure. Literatura y música. Tanto de ficción como crónicas, reportajes y demás. No sé. Depende. No, sabes que yo creo que Animales de Radio es un programa donde hay que echar una anécdota de una canción. Facilita. Y soltar la canción. Y no pone. Ahora, fácil de digerir. Y sí, claro. Ahora, en el live, ahí sí. Creo que deberíamos explorar, ser un poquito más descaraditos en lo que se conversa, todo. Incluso. ¿Descaraditos a qué te refieres? Como que explorar temas que no sean tan controversia. Claro, que tengan algo como de picante. Un poquito de picante que impresa. Oye, sí, manda la mielecita. Que manden la miel. A Alejo. Y Alejo mandaría hacer. Es que te digo eso porque los Rolling Stones van a lanzar 5 fragancias. El Papa León XIV acaba de celebrar su primera misa. Su primera misa. No, bueno, empezó ya a ejecutar. 1.400 millones de católicos, Dirty, está liderando preguntas. El Papa León XIV. ¿A ellos les firmarán un contrato? ¿Ellos reciben Yo un pago creo. Por prestación de servicios? No, por supuesto que no, Dayana, es un... Hay que legalizar. O sea, me refiero a la pensión, la salud, ¿quién cubre eso? Es el Papa. Sí, pero... Cotiza. No. El Papa no. Sí, qué curioso. ¿Cotizará el Papa? Pues es que esas son mis preguntas de verdad hacia el marco legal del asunto. ¿No se firmará un contrato de término indefinido por prestación de servicios celestiales? No sé cómo, pero sí debe tener un marco jurídico, yo creo, ellos no, bueno, no sé, si alguien ha estado trabajando con el Vaticano, que me cuente. Claro. Esas sí son dudas genuinas. Es una inquietud interesante. Te lo juro, porque es un trabajo, es algo nuevo y que debe tener unos requisitos también, una letra chiquita, usted puede hacer esto, no puede hacer esto, y eso hace parte de un contrato. Sí, claro. Ah, bueno, viste, ahí está. Interesante observación, Diego. Gracias, Alejandro. Muy interesante. Lo sé. Tiempo de Ariana. Esta es una de mis favoritas. Es que tiene una voz linda. Se llama Thank You Next. Qué buena canción, Good Luck Babe, Chapel Roan en la X1039 en directo. Estaremos más adelante con Camila Upegui, así que quédese con nosotros. Vamos con un clásico. Ah, qué rico. Bello. Uh-huh. Estas son las cosas bonitas. Bien que hechas. Sí, es que se le mete 80. Amor. La letra. Se nota. La letra es una cosa muy impresionante. No sé cómo hizo ese señor para conectar un montón de palabras tan complejas y ponerlas al servicio del pop. The Police, Wrapped Around Your Finger. You call-